Bueno, pues domingo ya, 6 de diciembre de ya, de enero, perdón, del 2013. Los mayas se equivocaron. Yo no estuve aquí para contároslo porque, bueno, he tenido que hacer otras cosillas, he hecho algo de monte, preparar la noche vieja, etcétera, etcétera. Así que está un poco vago también, la verdad. Pero bueno, está un poco vago y no preparé los programas. Estamos aquí, esto es Control Total, esto es Radio Cucaracha, www.radiocuca.org o 107.3, si lo estás escuchando como toda la puta vida se ha hecho por la radio, por ese aparato mágico y mítico que capta ondas. Así que nada, esto es Control Total, 107.3, podéis entrar vía internet a comentarme cosas, también podéis hacerlo vía chat, o sea, vía internet, vía teléfono, 985-2981-37, o bueno, los que me conocéis por el WhatsApp. Pues nada, cagaron los mayas, ya no nos quedan más teorías fatalistas ni catastrofistas a las que aferrarnos, así que vamos a tener que tirar. Día de Reyes hoy. ¿Qué os han traído los Reyes? ¿Precariedad? ¿Paro? ¿Descontrol? No sé, yo ayer salí tarde, así que pasaron por mi casa y de largo, dejaron pues para todos menos para mí casi. No, venga, en serio, que vamos a empezar hoy pues tengo ganas de moverme un poco, vamos a poner música marchosa, vamos, como decían antes, vamos a poner ye-ye. Venga, vamos a tirar, vamos a empezar el programa hoy con Bob Dylan, todo un clásico, y va a ir de clásicos la cosa, así que Like the Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime, then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, now you don't talk so loud, now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Home, a complete unknown, good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't aquí seguís escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, que emite en las ondas libres de la ciudad y parte del extrarradio, y gracias a internet pues llegamos a sitios insospechados. Bueno, pues seguimos, vamos a pasar ahora con un tema, vamos a pegar un salto musical bastante rancio y bastante raro, pero bueno, es un grupo que a mí me mola, el Copón. Hacen una especie de mezcla entre ese sonido electrónico y el glam, al que luego se unieron grupos como Putty Latex, la banda Nancy Rubias, lideradas por Mario Vaquerizo, ese personaje mediático que, bueno, pues está una extraña relación ambigua con Alaska, la mítica, con la que esa relación con la que se están forrando en un reality show de estos de la tele bastante lamentables. Vamos a poner Nancy Rubias porque, bueno, es el regalo de Reyes de una buena colega, de Patri, que piensa que nos reímos de ella cuando decimos que nos molan Nancy Rubias. Así que sepas que no es así, que no es nuestro grupo favorito, pero que nos gusta. Vamos a poner un tema muy navideño de Nancy Rubias. Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo es tú. Cuando llega Navidad, cuando llega cantan los trineos si ellos no te traen a ti? Ni zapatos con juguetes si tu amor no tengo aquí. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad el mejor regalo eres tú. Baby, no me cantes villancicos porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad el mejor regalo eres tú. Baby, todo el mundo canta canciones de amistad. Porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad el mejor regalo eres tú. Pues sí que pegamos esos saltos rancios aquí en Radio Cuca de música. Y bueno, vamos a seguir aquí, vamos a leer una carta muy bonita, escrita el 28 de diciembre de 2012. A ver qué puedo hacer, porque bueno, como promesa de este año es graduarme la vista, porque veo, no veo ni para cantar, vamos, pero bueno, internet es lo que tiene, letra pequeña y mucho brillo. Barcelona, 28 de diciembre de 2012. Me levanto con el sonido de un despertador que apago al instante. 6:30 de la mañana y siento que no he dormido nada, pero salgo despedido de la cama como un rayo. Me he visto con toda la rapidez que hace alguien saliendo de la cama a esa hora en invierno, y me dispongo a recoger mis cosas, a toda prisa. Meto en mi mochila la almohada que me ha acompañado estos últimos 3 años y la que tristemente me ha acostumbrado más de lo que quisiera. Y le echo la última mirada a la habitación donde me encuentro. Soy el último en salir, mejor así, no me gustan las despedidas. Las literas no me dicen nada. Y mirando hacia ningún punto en concreto, lo único que espero es que nunca vuelva a verme otra vez en una situación como esta. Nunca más dormir en una celda. 6:40, y abren la puerta de la celda. El carcelero me pilla cagando y le grito, salgo ya. Seguro que él le ha hecho gracia, aunque a mí no, me gusta la ironía de la situación. Aparte, que así ahorro el verte la cara mientras vas a abrir otras celdas de la gente en tercer grado, que sale a la misma hora que yo. Salgo del baño y otra mirada furtiva a la que fue mi habitación en la cárcel, una hasta nunca, entre los dientes, y me voy levantando el dedo. Esto no es un final, es un comienzo, me digo para mis adentros. Me dirijo hacia la garita de los carceleros y firmo mi salida del día, como he hecho los últimos 400 días o más. Cruzo la puerta de cristal blindado, luego otra, luego una puerta de barrotes y un portón de metal, luego otro y ya estoy fuera. Hay tanto y tan poco que decir sobre un día como este que tampoco es fácil sentarse a escribir algo. Supongo que si pudiera estar en silencio lo estaría, o mejor dicho, si pudieras estar ahora conmigo haciéndome compañía, no haría falta hablar ni escribir y podríamos compartir uno de estos momentos cómodos al que tanto valor les daban en Pulp Fiction. Levantar una cerveza y brindar, como hago desde que entré en la cárcel y por los que no pueden brindar en este momento. han sido mis últimos 7 años de vida los que he pasado de un mundo a otro bajo el jugo de la cárcel. Cuatro de estos en segundo grado, y si dijera que esto no me ha marcado o que tengo nada que comentar al respecto, claramente estaría mintiendo. Pero ¿qué se puede decir? Aún no creo que haya acabado. Esto es una verdad. Otra sería que no creo... Espera, que me perdí ahora aquí. Ya empiezan a juntárseme los renglones. Otra sería que no me creo nada hasta que firme mañana mi definitiva. Me devuelvan los transportes, mis pasaportes, perdón, y tenga mis manos el papel de la excarcelación. Otra verdad sería que hemos aprendido, y quienes me rodean, de esta injusticia. Hemos aprendido a valorar y a reconocer a las y los amigos, a los y las compañeras, a la familia. A que tener paciencia no es quedarse de brazos cruzados, ni querer ser débil es equivocarse, callarse o llorar. Hemos aprendido a odiar y a hacer algo con ese odio. A empaparnos de lo ajeno y de hacer del sufrimiento de otros el nuestro, de la lucha ajena a la propia, y alzar la voz cuando lo único que quieren es tenernos en silencio. Hemos aprendido a ser humildes, a mirar con la cara al enemigo y no a demostrar miedo. Tampoco digo que sin la cárcel no hubiéramos aprendido nada de esto, pero parece que hace tiempo que ya he dejado de torturarme preguntándome qué hubiera sido si. Siempre he pensado que no vale la pena perderse en estas cosas ni quejarse con lo que nos toca vivir. Solo nos queda seguir con el camino que creemos que es el correcto y afrontando como mejor podamos. Pues solo lo recorremos una vez más y nada más. Creo que me han preguntado más de 10 veces hoy cómo estoy, cómo lo llevo, cómo me siento. Y cada pregunta más complicada se me hace encontrar la respuesta o saber qué decir al respecto. No se puede resumir en una frase o en una sola sensación lo que es quitarse un peso de encima, porque realmente no es así. Claramente hoy soy más libre que ayer, y mañana espero serlo un poco más, pero estoy seguro y soy consciente de que el peso de estos años lo seguiré llevando mucho tiempo y que la libertad no es algo que simplemente se reduce a la cárcel. Mi odisea se acaba, claramente estoy contento por ello, pero nunca dejo de pensar en todas esas personas que dejo atrás, todas las personas que entran en ese circo patético al que llaman justicia y se verán en una situación similar o peor que la mía. Ellos han sido mi familia y mis compañeros en momentos importantes de mi vida, y eso no lo olvidaré nunca. El cómo puedes encontrar mayor nobleza entre la gente que en la teoría son la escoria de la sociedad. Supongo que eso define bastante el mundo en que vivimos. Salud, familia, y a seguir luchando juntos. Bueno, esta es la carta que escribe Rodri, uno de los detenidos del 4 de febrero, al salir de la cárcel el 28 de diciembre. Bueno, pues se me mezclaron otra vez las letras, voy a tener que ir al oculista de una vez, esta vez va en serio, ya os lo digo siempre, pero bueno, vamos a pasar ya con un tema, vamos a mandar este tema... que suena a León, que llegue, a la señora Alicia, porque nos está escuchando por primera vez que lo hace Radio Cuca, así que vamos a mandarle un tema así, pues un poco divertido. Vamos a poner... ¿qué ponemos? Venga, los Scissors, Let's Go. Vamos a poner este grupo ahí, un poco de pop raro. Storm, let's go, let's go, let's go. Shut up. Let's go, let's go, let's go. I'm not the only one that can get us through. There's courage in me, there's a hero in you. Let's go, let's go. ¿Qué se me va? Bueno, pues aquí seguimos escuchando, son la 1:25 si estás escuchándonos en directo. Si lo estás escuchando en diferido, pues sabe Dios qué hora es, ni qué día es, ni si yo estaré vivo o muerto. Pero bueno, de momento lo estoy aquí, voy a poner ahora un tema que también lo voy a dedicar porque se sorprende muchas veces con la música que pongo en Facebook. Y que tío, a mí me gusta todo, no solo me gustan los gritos y los sonidos de lavadora. Así que vamos a poner un tema del tuyo. Un tema, me voy a meter ahí en tu programa, voy a sacar, extraer un cacho y te voy a dedicar este tema, José, al pistolero zurdo, pistolero maniego. Vamos a poner este Burning Love de Elvis Presley. Vaya salto otra vez, ¿eh? En tu 7.3 de la FM, Radio Libre de Ubieu, Radio Cuca. Este año hacemos ya 30 años de emisión, casi nada, a ver si no nos chapan. Así que la amenaza de siempre sigue sobrevolando Ubieu. Vaya tío más elegante, ¿eh? Guapo, elegante, mediático y con una indumentaria siempre que nos quitaba el hipo. Todos quisimos ser Elvis alguna vez de niños y nada. Pues seguimos aquí en Radio Cuca, vamos a pasar por unos tíos, vamos a seguir con música. Hoy no me apetece pues contaros nada nuevo, porque no lo hay. Así que, ¿para qué nos vamos a esclavizar ni nos vamos a maltratar a nosotros mismos pensando en crisis? Venga, que hoy es Reyes, vamos a regalarnos música, que es lo que nos anima, ¿no? Así que venga, vamos a pasar por unos tíos no menos elegantes, pelos largos, chupas de cueros, caras enfermas y no se escorbuto, son los Ramones. Desde New York, el cementerio de animales. Under the octopus, in Chicago, and wow, alone. Ahí estaba ese cementerio de animales que estoy sonando ahí. ¡Uf! Publicidad, es lo que tiene pinchar los vídeos directamente de YouTube. Pues nada, venga, seguimos. ¿Qué pasa? Que son menos 25 ya. Ya empieza la cuenta atrás y dividimos la vida en medias horas. Que nada, que vamos a seguir con un tema. Bueno, antes os puse los scissors. Mi pronunciación inglesa no es nada buena, pero bueno, me la pela bastante. Que los conocí, bueno, yo no soy un erudito de la música, ni mucho menos, los conocí por un rebote en internet, escuchando una versión que tienen espléndida, os la recomendaría, no la voy a poner hoy, de una versión magnífica del tema Hybrid Moments de los Misfits. Y bueno, pues saltando un poco, jugando con los Misfits, tenemos esta versión también, me parece fantástica, de la actitud que la hacen los Guns N' Roses. Y bueno, vamos a ponerla, vamos a pincharla hoy, por eso nos pincho la de los Scissors, porque me parece un poco sobrado, siempre pongo los Misfits, así que hoy vamos a poner una variante, que si no me pucháis luego los que me escucháis y decís, joder, te pasas el día poniendo los Misfits. Pues no, hoy voy a poner los Misfits, no, voy a poner a los Guns N' Roses y vamos a poner una versión de los Misfits. Actitud. Bueno, ahí va. Yeah. tremenda versión, tío. Y es que me quedo bocas estos tíos, qué buenos son. Bueno, vamos a saltar aquí a Asturias ahora un poco, vamos a saltar a Asturias, porque aquí también tenemos música y muy buena. Y tenemos pues a Escuela de Odio, que el 25 de este mes en la Sala Tribeca van presentándonos el nuevo disco, porque estamos ya naguando. Y bueno, vamos a poner un tema del nuevo disco, pero bueno, es un gran tema también. ¿Qué os pongo? Venga, Los de Siempre, que me mola la hostia este tema. A ver si entra. Sí, parece que entra. Vale. ¿Cuántas hostias nos habéis pegado? ¿Cuántas más tendremos que llevar? ¿Veis que estamos muertos y que somos fáciles de manejar? ¡No! ¡Dormidos nunca estamos! ¡La venganza jamás olvidamos! ¡Asturias despierta y ponte firme! ¡Que te quieran tirar! Traicionado a nuestro pueblo, a nuestra gente, y solo por todos aquellos que cayeron por defenderlo, seguiremos en pie de guerra. ¡Sí! ¡Habéis hecho aniquilar a nuestra gente! ¡Habéis robado el pueblo, la verdad y su futuro! ¡Habéis ocultado muy bien la realidad! ¡Con la represión y el paraíso natural! ¡Dios! ¡Asturias lo que ya sí lo que fuiste! ¡Asturias quien te roba! ¡Son los que no te quieren! ¡Asturias despierta! ¡Que te están durmiendo! ¡Sí que tú te enteres que están destruyendo! ¡Vamos a Asturias! Escuela de Odio, que estamos ya esperando por veros ahí en directo, que me mucha caña, grupo, el mejor grupo de hardcore, pues en todos los ámbitos, ¿no? Ya sea pues musical o letras políticas, el mejor grupo de hardcore de aquí de Asturias y posiblemente de la escena, si queréis utilizar la palabra escena, que a mí no me gusta nada, pero bueno, de la escena hardcore nacional. Seguimos con conciertos que va a haber aquí en Asturias, pues en febrero, no sé muy bien las fechas, tengo que confirmaroslas, no me apetece mirarlo ahora por internet, pero bueno, ya os las iré diciendo, tenemos tiempo, vamos a casi nada, los Napalm Death en Gijón, vamos a poner un tema de estos, yo ya los he visto pues en Viveiro hace 3 años o 4, no me acuerdo ya, y bueno, es un grupo que merece la pena pues sacar la entrada para no quedarse sin sitio, porque estoy apuesto que llenarán la sala, el Otto, ahí en el Náutico. Miticazos. Cerumen que mete esta peña, es que mete miedo, tío. No me los pierdo, no me los pierdo. Y desde el 82 ahí dando caña a estos ingleses, que no metal, grindcore. Y bueno, vamos a seguir con No Turning Back, que también se viene a Gijón. Madre mía, Gijón parece que está siendo pues el sitio de donde van a parar aquí toda la peña a tocar. Aquí en Oviedo no viene ni Dios, parece que apestamos, ¿eh? Pero bueno, No Turning Back, Take You Wild. Parece que nos estamos metiendo un poquito en los sonidos duros hoy ya. Quedan 15 minutinos, pero bueno, a ver qué más ponemos por ahí. All I know is that I never look back in regret. For the time, we went along the way. I've seen a lot of things and I never can explain. But I never let it get to me. But there's nowhere I would rather be. Looking for the future's bright. This is day, I want my life. I don't need it, I don't want it. Look at what we built. Can't see it, could never see it. Let go fucking you. I don't need it, I don't want it. Look at what we built. Can't see it, could never see it. Let go fucking you. Pues ahí estaban, micro abierto me quedo ya que no me puse a cantar. Nada, ahí está No Turning Back y otro concierto más, venga que seguimos. aquí, este no sé si es en Oviedo o Gijón, no lo sé, eso tenéis que ya mirar. A ver, yo creo que es aquí en Gijón, y son MCD, ese grupo de rock que se le metió un poco en ese saco ridículo, en ese saco absurdo que dio en llamarse rock radical vasco. También, pues esto, son considerados una de las bandas de punk nacional. Joder, estaba ahí tumbado aquí en el sillón como un señor. Una de esas bandas que se consideró de punk, pero bueno, para mí esta gente tiene más de rock que de punk. Y nada, pues voy a poneros un tema que demuestra un poco ese estilo que tienen. El tema es una versión de se me fue la olla. Bueno, el que me lo diga, premio. De a mi manera. Premio para mí. Un azucarillo. Por fin llegó el final de la función. Por esta noche es otro día más que va sellando tu destino. Qué bien poder estar, poder beber acompañado aquí en el local entre borrachos. Por fin llegó el final de la función. Por esta noche es otro día más que va a ser ya. Me acaba de llegar un WhatsApp que no me esperaba, acerca de esta canción, que cuántas noches cerramos la luna compartiendo este tema. Sí, era el tema que ponía pues cuando llevaba Nuño y toda esta gente en la luna, cuando ponían, cuando salía aquella, pone aquellas noches calimocheras que precedían a un día de cagadas en su tinta. Ese calimocho de la luna, que era horrible, pero que bueno, bebimos ahí a litros. También he recibido un WhatsApp, parece que hoy me están escuchando, no me lo puedo creer, y que me piden que vuelva a un buen estilo y que ponga un tema de For the Glory. Así que para una vez que me piden algo, vamos a poner el Survival of the Fittest. Survival of the Vaya temón, Ramón. Y pues nada, nos quedan 5 minutinos y os voy a poner 2 temas en estos 5 minutos, así que nos vamos a apurar un poco. Vamos a poner un tema, vamos a volver ahí a otro ritmo, un poco más, pues, bailable. Si en León estáis bailando en vuestra casa, pues con este podréis hacerlo. Vamos a poner el Rumble of Brixton de Stray Cats. Vamos con un poco de Psychobilly. Directo. Esta mierda que os acabo de poner es el inicio de un concierto, pero bueno, os voy a poner otro tema de los Stray Cats. vamos a cortar este tema, vamos a cortar este tema porque queda un minuto. Queda un minuto escaso, bueno, tampoco pasa nada si me caso. O sea, si me caso, no. Si me paso. ¡Ay, madre! Vamos a poner, no os lo iba a poner, pero me mola demasiado este tema, os lo voy a poner. Vamos a repetir versiones aquí. Y vamos a poner el tema ese que os decía antes de los Scissors, el Hybrid Moments, de los Misfits, esa versionaza que tanto me gusta, que os voy a poner y que, bueno... Esto es para mover el culo ahí, el Día de Reyes. Pues esto es mi regalo para vosotros y vosotras. Me despido con esto hasta la semana que viene, esperando que os hayáis divertido esta horita. Y nada, Hybrid Moments, momentos híbridos. Hasta la semana que viene, si es que vengo. Ahí está. I wanna hear you scream.